los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Buenas tardes, Chana. Acá estamos con los tacones de punta. Acá estamos para romper un par de tobillos. Así es, pateando al patriarcado. ¿Cómo estás, Vicky? Por Radionauta, FM 106.3. Y seguramente nos estás escuchando en Radionauta fm.wordpress.com. Porque todavía seguimos un poco sin poder salir al aire, pero prontamente se solucionarán esos temitas y también nos podrás sintonizar por dial. Si querés comunicarte con nosotros, ¿cómo hay que hacer, Chanita? Podés llamarnos por teléfono al 451-6917 o comunicarte con nosotros a través del Facebook de Con los Tacones de Punta y publicarnos ahí cosas positivas, decimos, algunas críticas constructivas. O me gustearnos como hizo Carola, la beta Carola, a la que le mandamos un beso. Y tenemos un hermoso día hoy, fresquito pero con un solcito ahí asomante. Sí, tenemos un hermoso día y tenemos unos hermosos mocos. Sí. Que no se me van así una semana más o menos. Es que bueno, viste cómo es el tiempo que cambia, trae esas voces a la radio. Sí, cambia el tiempo, pero algunas cosas no cambian, aparentemente, ¿no? Lamentablemente. O parece que estuvieran cambiando, no sé, depende cómo lo veamos. ¿Por qué decimos esto, Vicky? Porque salió una nota esta mañana que cuenta que se desbarató una red de trata en la provincia de Salta. Y lo interesante, digamos, es que, por un lado, se rescataron 32 mujeres. Según algunos periódicos. 64, 70. No hay una cifra exacta, es muy reciente la noticia. Y las cosas todavía no están muy claras. Lo que sí está muy claro es que una de las personas que fue detenida fue el intendente de Salvador Massa, Carlos Villalba. Así que en estos allanamientos que estuvo llevando la policía en la provincia de Salta. Es de la línea misma de Turbey, ¿no? Exactamente. Bueno. Sí, en la misma línea, ¿no? Violando derechos humanos. Bueno, este Carlos Villalba fue detenido. Es muy interesante saber lo que dice este hombre cuando lo detienen. Él dice: pensé que era una casa de familia. Cuando fue detenido, esas fueron sus palabras, ¿no? Pensé que era una casa de familia y que él dijo que pensó que era una casa de familia. Él fue detenido dentro del prostíbulo en el que hubo ese allanamiento. No sabía que eran mujeres víctimas de trata. Pensé que era una casa de familia y venía a visitar a la hija, todo más o menos. Exactamente. Aparte que es una de las personas que en Salta está vista como proxeneta, digamos. No es cualquier persona, digamos. Dicen que él está metido en garantizar el funcionamiento y el negocio de las redes de trata. Así que por el momento este hombre se encuentra libre. ¿Sí? Es muy loco igual, o sea, él estaba, lo detuvieron adentro de un prostíbulo donde había mujeres víctimas de trata. Declara que él creyó que estaba en una casa de familia y hoy en día está libre. Acá vemos cómo todo el sistema y el aparato judicial sigue garantizando la impunidad de los responsables de las redes de trata. Hay algunas cosas que por ahí se pueden mostrar como indicios de características que compartían todos los establecimientos que se presentan como licorerías, ¿no? Como lugares así, por supuesto que no salen a decir somos un prostíbulo, que hay mujeres con víctimas de trata, sino que se presentan de diferentes maneras, pero estos locales, estos establecimientos comparten algunas características especiales que se pueden ver, como es la falta de declaración de trabajadores. Los locales investigados no registraban ningún empleado en relación de dependencia, a pesar de tratarse de establecimientos que operan como mínimo 6 días a la semana. También hay un alto nivel de inconsistencia entre los ingresos declarados por los titulares, las acreditaciones bancarias, el patrimonio y los bienes por ellos adquiridos. Y además, los locales cuentan con un solo ingreso habilitado al público y es controlado en forma permanente por un vigilador. Estas son algunas características comunes que tienen todos estos lugares y que podrían ayudar fácilmente para poner sobre alerta, para descubrir todos los lugares que pertenecen a estas redes de trata y que son como se manejan, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, gracias a estos hallazgos, agentes de la FIP realizaron una investigación de campo en los bares, en los supuestos bares, y lograron verificar además la presencia de mujeres que ofertaban servicios sexuales propios y ajenos en el interior de los locales, incluyendo entre ellas a dos menores de edad. Así fue como se fue dando esta investigación y se pudo ir tirando la punta del ovillo, digamos, que permitió desbaratar esta red de trata. Sí, uno de los datos importantes de la noticia es que de este operativo, aparte de participar la FIP, participa la Fundación María de los Ángeles, que es la que dirige Susana Trimarco. Ajá. Y también estuvieron participando 70 efectivos de la Policía Federal, bueno, y demás. Susana Trimarco, que es la mamá de Marita Verón, por supuesto, y que es un ícono en la lucha contra las redes de trata y prostitución. Exactamente. Bueno, esperamos en realidad más noticias de esta situación. Respecto a este hombre, Carlos Villalba, digamos, no puede quedar impune que un funcionario público esté adentro de un prostíbulo y se intente lavarse las manos diciendo ridiculeces. Esperamos que se haga justicia, que este hombre quede preso, pero sobre todo que las mujeres que fueron rescatadas de estas redes de trata, a estas mujeres se les garanticen los derechos que se les fueron vulnerados, digamos, lo que siempre decimos. Digamos, al margen, o sea, teniendo en cuenta que las sacaron de la red de trata, garantizarle el derecho al acceso al trabajo, una atención psicológica correspondiente, contención para ellas y para las familias en el caso de tener. Muchas de las mujeres que estaban secuestradas les habían retenido los documentos. Uh-huh. La mayoría eran chilenas, aparte. Así que bueno. De hecho, varias de las víctimas gracias a las manifestaciones que hicieron, se supo que existía un local clandestino explotado por una persona que se encargaba de reclutar y concretar las citas con los clientes que pretendían tomar esos servicios, y que esa persona además se vinculaba a una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba no solo en la región norte de Argentina, sino también en Chile. Y como vos decías, los profesionales, digamos, de la Fundación María de los Ángeles, que es la que preside Susana Trimarco, fueron quienes participaron de los procedimientos para poder tomar estas declaraciones, y que es una asociación que se dedica a la asistencia integral de las víctimas de trata, que es lo que es una forma de suplir lo que el Estado no está garantizando también, ¿no? Bueno, como todas las organizaciones sociales y como todas las organizaciones feministas que luchamos porque los derechos de las mujeres no sean vulnerados, se da siempre esta doble ocupación y esta doble pelea. Por un lado, por tratar de garantizar los derechos de las mujeres, y por tratar de acompañar a las mujeres que son víctimas de determinadas situaciones, y al mismo tiempo la exigencia de que el Estado sea quien esté garantizando eso, ¿no? Sí, que hasta el momento el Estado no lo está garantizando, sino que está siendo cómplice, claramente. Uh-huh. ¿No? Digo, si sus funcionarios públicos están dentro de las redes de trata, claramente está siendo un Estado cómplice. Entonces, tenemos que abolir este sistema prostituyente en el cual las mujeres son secuestradas para los fines sexuales, los placeres sexuales de los hombres, que cosifican los cuerpos de las mujeres y van y los consumen, como si fuera a comprarme un alfajor hoy al kiosco, entro a un lugar y pido a una mujer, total, después no pasa nada. Esa mujer pasa ahí sus años, en suerte que quede libre, sería mucho pedir, porque la mayoría desaparecen y no vuelven a aparecer, digamos. Así es. Así que seguiremos luchando hasta que todas seamos libres. Y bueno, vamos a hacer algunas invitaciones lindas para este fin de semana, y nos vamos a ir escuchando una canción. Y estas invitaciones tienen que ver con música que hay y algunas otras actividades. Por ejemplo, hoy mismo, a las 23 horas, toca la banda Cocum Cocum, como todos los jueves de agosto, en Pamplona Bar, que es en 44 entre 10 y 11, y te invitan a ir a bailar al son cubano y la cumbia colombiana. Y mañana, a las 21:30, se van a estar presentando Pepe Cuervo y la Sonora Inestable y ese y los Mostris en la Casa de la Brecha. En 1 y 39, es del, cruzando las vías del lado de 115. Es la Varieté de Andrés, se llama, porque es una vez al mes. Dice: este mes se vino bizarro. Hay teatro, precios populares, las mejores pizzas y empanadas de la galaxia, gente del palo, protecciones, entrada libre y gratuita para todes. Y además de la música, van a haber intervenciones de todo tipo. Así que ahí están las invitaciones. Tiembla el capitalismo cultural. Hay otra invitación más para el viernes. Exactamente, no, es para el sábado esta invitación. Para el sábado. Porque la Oda Popular cumple 3 años de lucha. Exactamente. ¿O no? Este sábado cumplimos 3 años de lucha. Uh-huh. Bueno, nos juntamos en la plaza, que es uno de los lugares donde nació la Olla Popular, uh-huh, de la Plaza San Martín. Plaza San Martín. Y nos juntamos para festejar, por decirlo muy entre comillas, la palabra festejo, digamos, pero sí para hacer para establecer nuevamente públicamente cómo siguen siendo vulnerados los derechos de las niñas y los niños y adolescentes en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires y en el país en general. Así que nos juntamos a festejar estos 3 años de lucha. Así que invitamos a todas, a todos y a todes a que se puedan estar sumando. La actividad va a arrancar a las 3:30. Va a haber títeres de la mano de la compañía de los Títeres del Bosque. Uh-huh. Así que va a estar Edu ahí poniendo sus manos mágicas. Un amigo de la casa, un amigo de los tacones de punta. Exactamente. Va a estar la bandita de cumbia que tiene la Olla Popular, que se llama La Florcita de la Esquina, que es una banda de cumbia que arrancamos hace 1 año y medio. Así que bueno, van a estar tocando por primera vez los compañeros. Y bueno, va a haber juegos para los niños y las niñas. Y bueno, vamos a cerrar la jornada con un buen guiso, como es de costumbre. Así que bueno, los esperamos y las esperamos, ¿sí? Excelente, excelente propuesta, ahí estaremos. Nos vamos a ir escuchando entonces ahora La Tomasa de Amparanoia. Él dijo que la quería de una manera singular. Le partió 4 costillas, se la llevaron para el hospital. Le partió toda la vida, la llevaron a la Tomasa, la echan de casa. Por mi puerta, ay, no me vengas a buscar. Y no te acerques por mi puerta, ni me vengas a buscar. Que yo me voy con la charanga toda la noche a rumbear. Que me voy con la charanga yo toda la noche. Y la Tomasa está de guasa. Ya no la pueden parar. cansó de aguantar. Mírala por no poder pagar. Por no poder. Van llegando con paso fuerte las gordas de la historia. Gari en Cuba amaba, esta mule cubo un taca, canuga zambague, canuga zambague. Y seguimos acá en Con los Tacones de Punta, Vicky. ¿Qué puedes hacer si te querés comunicar con nosotros, Victoria? Y si te querés comunicar con nosotros y nosotras, sobre todo, sí. Puedes escribirnos a nuestro Facebook Con los Tacones de Punta o llamarnos por teléfono al 451-6917. Sí, quería recordar que la radio funciona en el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Para las vecinas y los vecinos que están escuchando, se pueden acercar, queda en 60, entre 10 y 11. Así es. Como decimos, nos escuchamos en Radio Nauta, nos encontramos en el Olga Vázquez, así que si quieren venir a encontrarnos, ya saben dónde. Y va llegando con paso firme la gorda de la historia. Esta vez, la gorda de nuestra historia va a ser Rosa Parks. Rosa Parks dijo una frase que dijo en un momento, ya vamos a ver en qué contexto y... ¿quién es esta gorda? Fue, si había algo de lo que estaba cansada, era de ceder. Y eso nos suena, ¿no? La hemos tomado. De ahí es en donde viene una frase que pintamos en esténciles por diferentes lugares, que cantamos en nuestras marchas, las mujeres que nos organizamos y salimos a luchar por nuestros derechos, y es, hartas de ceder, nos rebelamos. Pues de acá viene el hartas de ceder, nos rebelamos, de esta rebelde maravillosa llamada Rosa Parks. En el 1 de diciembre de 1955 se hizo famosa porque se negó a darle su asiento a un pasajero blanco en Alabama. Este hecho dio inicio al movimiento por los derechos civiles que se conoce al día de hoy. Y En el 2013, este año, el 4 de febrero, se cumplieron 11 años del nacimiento de Rosa Parks. En el 2005 falleció con 92 años y la prensa yanqui la describió como una costurera cansada. Pero lo cierto es que fue una rebelde de primera categoría. Tengo una pregunta. Sí. ¿Era afrodescendiente? Era afrodescendiente, así bien. Es, así es. Hay una catedrática, una historiadora llamada Jane Theoaris, no sé bien cómo se pronuncia, que derriba un poco el mito de la costurera cansada en un libro nuevo que sacó, que se llama The Rebellious Life of Miss Rosa Parks, la vida rebelde de Rosa Parks, y dice ella misma que se trata de la historia de una vida de activismo que comienza décadas antes y que se extiende décadas después del histórico incidente este del autobús. Vamos a contar un poco lo que es la historia de Rosa. Rosa nació en Alabama y le enseñaron, nació en una familia en donde le enseñaron que tenía derecho a ser respetada y a hacerse respetar. En esa época las leyes de segregación racial de Jim Crow estaban muy arraigadas y se aplicaban de manera realmente violenta. En Pin Level, Alabama, que es en donde vivía Rosa, los niños blancos iban al colegio en autobús, mientras que los afroestadounidenses debían caminar. Rosa dice, en una declaración que hace años después, que ese era un modo de vida. No teníamos otra alternativa más que aceptar lo que era costumbre. El autobús fue una de las primeras cosas que me hizo ver que había un mundo para negros y otro para blancos. Esto, la verdad, que me llegó un montón, esta declaración de Rosa, porque me hace pensar en lo importante que es la costumbre, esa costra de la costumbre que nos aplasta, que nos deja pegados a las cosas tal y como son, y lo importante que es poder salirse de eso, desnaturalizar las cosas como son y darse cuenta que no, es un modo de vida, dice, ¿no? Y cómo esto nos pasa a las mujeres, no solamente a las afrodescendientes en ese momento de eso, sino hoy por hoy a las mujeres víctimas de violencia, a los chicos en de la CADE, como viene trabajando la olla, y hoy hicimos la invitación para este sábado. Todas cosas que, bueno, te acostumbrás, como sociedad te acostumbrás a vivir de esa manera. Y son... Así funcionan las cosas, es un modo de vida. Vas viviendo de ese modo y pareciera que no hay otra forma de vivir. Tal cual. Hasta que alguien se cansa de ceder, ¿no? Tal cual. Y se revela. Tal cual. Y esto fue lo que pasó con Rosa. En la última etapa de su adolescencia conoce a Raymond Parks, que es con quien se casó. Él era el primer activista que conoció. Pertenecía a la filial de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color en Montgomery, que es en Alabama. Y cuando Rosa se enteró que las mujeres también podían participar de esta asociación, fue a las reuniones, asistió y fue elegida secretaria de la filial en la primera reunión a la que fue. Sin embargo, nosotras, antes de festejarlo, nos preguntamos, porque somos así, de sospechosas, ¿En qué constituían sus tareas, ¿no? ¿Qué significaría ser secretaria de la filial? ¿Realmente tendría mucho despliegue político o ser secretaria sería como hacer la memoria a la reunión? No sabemos. Dejamos ahí. Hacemos paralelismos introspectivos. No sabemos. Por las dudas ponemos un manto de duda. Pero lo cierto es que Rosa ahí conoció a un dirigente obrero y revolucionario que se llamaba E.D. Nixon, es otro Nixon, no como el que es más famoso, y trabajó mucho con este dirigente obrero y revolucionario. Y en 1955 asistió a la escuela Highlander Folk en Tennessee, que era un lugar de encuentro de activistas blancos y negros, que estaban comprometidos en superar la segregación, donde se desarrollaban estrategias y tácticas de resistencia no violenta. En ese lugar fue donde Peter Seegers y otros escribieron la canción We Shall Overcome, que se convirtió en un himno por los derechos civiles. Rosa Parks estuvo en esos encuentros, volvió a Montgomery a trabajar como costurera después, y el 1 de diciembre de 1955, después de salir del trabajo, tomó el autobús a su casa. En una declaración que hará luego una radio, Rosa dice: el conductor me dijo que si me negaba a darme asiento iba a tener que llamar a la policía, y le dije, llámela. Esto lo declaró en una entrevista que le hizo una radio en 1956, y agrega: había llegado el momento, después de haber sido maltratada hasta un punto que no podía tolerar. Su arresto aquel día, porque se la llevó la policía, provocó el boicot a los autobuses de Montgomery, que duró más de un año. El boicot fue encabezado por un joven que acababa de instalarse en la ciudad y que era nada más y nada menos que Martin Luther King Jr. Aproximadamente 50.000 afroestadounidenses viajaron juntos en auto, usaban vehículos de la iglesia, tomaban taxis de propietarios afroestadounidenses o caminaban. La medida perjudicó el negocio de los blancos y el sistema de transporte público. Park y otros activistas interpusieron un recurso judicial contra la segregación, y en junio de 1956, un tribunal federal declaró la inconstitucionalidad de la segregación en los autobuses, nada más. Los Park se mudaron a Detroit después de eso, cuando Rosa salió de la cárcel. Y Rosa continuó con su activismo. Ahí se puso en contacto con miembros del movimiento Black Power, como Stokely Carmichael, y se opuso a la guerra de Vietnam. Su héroe era Malcolm X. Aunque sentía un respeto muy grande por King, decía que su héroe era Malcolm X, porque por la disposición que tenía Malcolm X para hablar sobre el liberalismo del norte, la hipocresía del norte, por la oposición temprana que tuvo Malcolm X a la guerra de Vietnam, eran posiciones muy cercanas a la postura política de Rosa, y eso es lo que le generaba semejante simpatía. En 1980 Parks luchó contra el apartheid y se sumó a las protestas en la Embajada de Sudamérica que se dieron en Washington D.C. Ahí, gracias a este activismo, luego, cuando fue liberado, pudo conocer y entrevistarse con Nelson Mandela, quien le dijo: usted me dio ánimo todos estos años en prisión. Tal era como el activismo de Rosa se difundía, ¿no? Y había llegado hasta el mismo Mandela, y le daba ánimos dentro de la cárcel. Ella fue la primera mujer estadounidense que fue enterrada en el Capitolio. Tuvo un funeral inmenso, donde fueron muchísimas personas. Y cuando ha sido entrevistada, lo que dijo sobre su decisión de no dar el asiento, porque le preguntaban: estabas cansada, no querías, venías de trabajar, estabas cansada y no querías dar el asiento. Ella lo que dijo fue: si había algo de lo que estaba cansada, era de ceder. No tenía miedo. Había decidido que de una vez por todas tenía que saber qué derechos tenía como ser humano y como ciudadana, incluso en Alabama, un lugar realmente violento para los afroestadounidenses. Así que esta es nuestra gorda de la historia del día de hoy. Espectacular la gorda de la historia. Espectacular, una gordaza de la historia. Sí, es bueno, está buena. Por ahí yo lo que reflexiono de lo que nos compartís, Vicky, es lo que decías recién. Esto de cómo se naturaliza el orden establecido, digamos. En este caso ella era negra y por negra tenía que levantarse y cederle el asiento a una persona blanca. Uh-huh. Y así, sobre esa naturalización, nuestros opresores y nuestras opresoras se basan en eso y se refugian en eso. O sea, sabiendas de que nosotros las personas están tan acostumbradas a vivir la vida de determinada manera. Y ahí es cuando legitimamos el orden en el que estamos viviendo. A tal punto que el mismo chofer decía: bueno, si no te levantás voy a llamar a la policía, porque lo tenía como algo. Yo a veces me pregunto, a veces pienso, por ejemplo, cuando nosotras insistimos en cosas como no insultar a las mujeres, ¿no? Cuando querés insultar a alguien que decís hijo de puta, ¿por qué insultás a la madre en vez de insultar a la persona que querés insultar, digamos, ¿no? O sea, siempre anda la concha de tu hermana. Siempre los insultos van hacia las mujeres. Y la respuesta que muchas veces obtenemos es: bueno, pero ¿qué le vas a decir? Forro, mierda, no sé qué. No tienen tanta fuerza, dicen, ¿no? En realidad es una cuestión, es la misma costra de la costumbre. Es que estamos acostumbrados a insultar de esa manera y por eso nos resulta un insulto fuerte. Pero en realidad es un insulto pelotudo y sexista. Y cuando hayamos derribado el patriarcado, cuando hayamos conquistado a las mujeres con nuestra rebeldía, los derechos que nos corresponden, y hayamos salido a tomarlos, como son nuestros y lo haremos, me imagino que en otra época van a estar pensando y mirando lo que pasaba hoy, y una de las cosas que van a decir es eso: mirá, se insultaban diciendo hijo de puta, ¿por qué me insultarlo? No insultaban. Y van a tener esas lecturas como nosotros hoy podemos tener estas otras, porque seguramente en ese momento alguien habrá dicho: bueno, ceder el asiento al autobús no es algo tan grave. Comparamos con el Ku Klux Klan, por ejemplo, ¿no? Cuando los asustan. Bueno, un insulto no es algo realmente tan grave, ¿no? Bueno, es lo que sostiene el sistema. Es lo que sostiene el sistema de desigualdad. Y es invisible porque es la costra de la costumbre. Es invisible y es difícil de superar, justamente porque constituye eso. Constituye aquello que es un modo de vivir, es algo a lo que estamos acostumbrados. Entonces, lo cierto es que en este mundo en que vivimos, si no nadamos contra la corriente, si no hacemos consciente las cosas que hacemos para poder vivir genuinamente como decidimos que realmente queremos ser y queremos construir este mundo, todo el tiempo que no estamos haciendo eso, estamos reproduciendo el mundo tal cual es. Y los únicos peces que nadan a favor de la corriente se dice que son los peces muertos. Así que los amantes de la vida nos gusta cuestionarnos estas pequeñas cosas también. Y es por vitalidad que lo hacemos. Así que a cuestionarse. Nos vamos a ir escuchando una cancioncita. No, no, no, no, no. Sí, ahí la vamos a escuchar. Denny, Estamos grabando con Mimi Maura. No, no, no. Harta de ceder. Harta de ceder. harta de ceder. Nos rebelamos. Y seguimos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. Vamos. Te iba a preguntar qué nos ibas a contar, Vicky. Sí, vamos a retomar un poco de lo que estuvimos hablando el programa pasado, donde te estuvimos extrañando, Chana, y hoy nos toca extrañar a la gorda. A la gorda de la historia, a Lu. Que le mandamos un beso enorme y suerte para sus rendidas que está estudiando. Y el programa pasado estuvimos hablando de los placeres femeninos, del orgasmo. Fue el día del orgasmo femenino, justo y casualmente, el jueves pasado. Estuvimos hablando un poco de eso y estuvimos hablando de el clítoris como un gran desconocido y la importancia que tiene el poder compartir información, ¿no? Con la importancia que tiene saber algunas cosas, por ejemplo esto, la importancia que tiene el clítoris en el desarrollo del orgasmo en la mujer. Por supuesto que no es lo único que es importante. Quizás nos faltó decir el programa pasado que el órgano sexual más importante de todos en el placer femenino es el cerebro. Exactamente. Sin lugar a dudas. Pero el clítoris tiene su parte importante en el asunto. Vamos ahora a compartir una poesía de Gioconda Belli que se llama Pequeñas lecciones de erotismo, para ir entrando en tema. 1. Recorrer un cuerpo en su extensión de vela es dar la vuelta al mundo, atravesar sin brújula la rosa de los vientos, islas, golfos, penínsulas, diques de aguas embravecidas. No es tarea fácil, sí placentera. No creas hacerlo en un día o noche de sábanas explayadas. Hay secretos en los poros para llenar muchas lunas. El cuerpo es carta astral en lenguaje cifrado. Encuentras un astro y quizás deberás empezar, corregir el rumbo cuando nube, huracán o aullido profundo te pongan estremecimientos, cuenco de la mano que no sospechaste. Repasa muchas veces una extensión, encuentra el lago de los nenúfares, acaricia con tu ancla el centro del lirio, sumérgete, ahógate, distiéndete, no te niegues el olor, la sal, el azúcar, los vientos profundos, cúmulus nimbus de los pulmones, niebla en el cerebro, temblor de las piernas, maremoto adormecido de los besos. Instálate en el humus sin miedo al desgaste, sin prisa, no quieras alcanzar la cima, retrasa la puerta del paraíso, acuna tu ángel caído, revuélvele la espesa cabellera, con la espada de fuego usurpada, muerde la manzana. Huele, duele, intercambia mirada, saliva, imprégnate, da vueltas, imprime sollozos, piel que se escurre, pie, hallazgo al final de la pierna, persíguelo, busca secreto del paso, forma del talón, arco del andar, bahías, formando, arqueando, caminar, gústalos. Escucha, caracola del oído, cómo gime la humedad, lóbulo que se acerca al labio, sonido de la respiración, poros que se alzan formando diminutas montañas, sensación estremecida de piel insurrecta al tacto, suave puente, nuca desciende al mar, pecho, marea del corazón, susúrrale, encuentra la gruta del agua, traspasa la tierra del fuego, de la buena esperanza, navega loco en la juntura de los océanos, cruza las algas, ármate de corales, ulula, gime, emerge como la rama de olivo, llora socavando ternuras ocultas, desnuda miradas de asombro, despeña el sextante desde lo alto de la pestaña, arquea las cejas, abre ventanas de la nariz, aspira, suspira, muérete un poco, dulce, lentamente, muérete. Agoniza contra la pupila, extiende el goce, dobla el mástil, hincha las venas, navega, dobla hacia Venus, estrella de la mañana, el mar como un vasto cristal azogado. Duérmete, náufrago. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Pequeñas lecciones de erotismo. Ya estoy erotizada. Ya debo decirlo, que ya con solo escuchar lo que leías, increíble. Muy bueno. Muy lindo. Me gusta mucho la palabra náufrago al final de este poema. Duérmete, náufrago. La idea de un poco la idea del sexo como una batalla con el mar, prácticamente, como que el mar te tome, te moje, te sale, te yode, te sacuda, te revuelque y te deje tirado en algunas arenas, despojado de todo lo que fuiste, de todo lo que sos, de todo lo que poseías, de todo lo que... sin nada, náufrago. Náufraga. Olvidada, náufraga. Despojada, ahí, con las piernas temblando. Así es, náufrague. Náufragues. Náufragues. Así que eso me gustó, esa imagen del naufragio. Me gustó. Y bueno, y con eso podemos ir entrándole a la cosa. No sé si le diría la cosa. Diría el maravilloso clítoris. El maravilloso clítoris. De eso estuvimos hablando un poco, como un órgano importante dentro del placer femenino. Y algo nos quedó colgado la vez pasada y queríamos retomar lo que es el tema de cómo se invisibiliza todo lo que tiene que ver con la mujer, también con su placer y con su goce. Por ejemplo, el estudio del clítoris como órgano en los libros de anatomía de la medicina. No se había estudiado cuando... Mira, hay una mujer que lo estudió ahora recientemente, llamada Helen Oponel, y hizo un estudio bastante importante, interesante. Uh-huh. Pero hacía un siglo que nadie se ocupaba del clítoris cuando ella decide que iba a investigar sobre este órgano. Recién hay registros en 1559 de un anatomista italiano llamado Rinaldo Colombo acerca del clítoris, que lo que dijo, ¿qué fue? Dijo, es un órgano muy bonito y muy útil. Bueno, por lo menos no uso una comparación, no. Hasta el momento, ¿no? Porque de lo que venimos leyendo, o sea, siempre es la comparación del clítoris, es la deformación de un pene, aparentemente. Claro, ¿no? Una cosa así. No, le había gustado, es un órgano muy bonito y muy útil. Sin embargo, lo cierto es que el maestro de Colombo había descrito los órganos reproductores de la mujer, no había descrito el clítoris. Y Colombo quedó en el olvido y sus estudios sobre el clítoris no fueron retomados por nadie. En cambio, los órganos reproductores descritos por su maestro fueron un legado que trascendió en la medicina. Por eso ni siquiera lo nombramos al maestro, para ser más rebeldes en relación a esto. Un siglo después, en 1659, Pierre de Graaf, que es un anatomista holandés, cree ser el primero en descubrir el clítoris. Esto, la verdad que los hombres son una cosa increíble. Y subraya que es un órgano muy importante. Dice que sin los placeres del clítoris, las mujeres no aceptarían jamás engendrar hijos. La verdad. ¿Por qué tendemos que aceptar engendrar hijos? Podemos seguir disfrutando la plaza del clítoris y sin aceptar eso tampoco. Sí, no, bueno, igual para esa época. Sí, para esa época, la verdad, una gran afirmación. Sí. De todos modos, en aquella época los hijos se tenían y se dejaban por ahí. O sea, no era ahí, la relación de hoy en día, una familia con un niño o niña, digamos. Sí, de cuidado y todo. O sea, no existía esa relación antes, así que. Digo, las mujeres tenían hijos y los tenían y gozaban, digamos. El concepto de niñez y el concepto de infancia también es algo que se ha ido construyendo en el tiempo. En 1844, el alemán, mirá lo que estamos hablando, de 1660 pasamos recién a 1844. El alemán Björk Göbel retoma finalmente el tema del clítoris y publica excelentes dibujos. A partir de ahí, sí, ya es como que la medicina no se puede hacer más la tonta y empieza a aparecer en los libros de anatomía y todo. En 1900 aparece en lo que se llama la Biblia de los cirujanos, que es la anatomía de Gray. ¿En 1900? En 1900. 1900. Muy poquitos años. Hace muy poquitos años aparece en la llamada Biblia de los cirujanos. Y sin embargo, en la edición de 1948 desaparece misteriosamente. Por arte de magia. No, así por es. Arte de la mano del patriarcado. Así es. Bueno, y justamente de ese libro, con esa ausencia, es de donde estudia Helen Opponel y dice, acá falta algo. Ve que hay una página entera dedicada al pene y a las funciones del pene y que no aparece el clítoris. Y dice, ¿qué pasa? Acá hay una ausencia, y es lo que la define a empezar a investigar en relación a este órgano. Que dijimos el programa pasado, que es un órgano muy sensible, que tiene prácticamente el doble de terminales nerviosas de las que tiene el pene, tiene 8.000, cuando el pene tiene entre 4.000 y 6.000, en un lugar muy reducido, y por eso es tan sensible. Uh-huh. Bueno, y que es un órgano fundamental en el placer de la mujer, aunque, como dijimos hoy al comienzo de nuestro programa, no es el órgano más importante en el placer femenino. El órgano más importante en el placer femenino es el cerebro. Exactamente. Así que no hay botones automáticos en esto. Por suerte, ¿no? Sin embargo, estamos viendo la importancia que tiene este órgano y cómo ha sido objeto, no solamente de olvido desde la ciencia, sino de violencia también. Ha sido un punto específico de ejercicio de violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Ha sido y es, Vicky. Y es, lamentablemente. Sí, a mí me toca la parte mata pasiones, pero sí, tenemos que contar, digamos, que existe lo que se llama la clitoridectomía. ¿Qué Así significa es. Esto? Es la ablación del clítoris. O sea, cortarlo, extirparlo, quemarlo, cualquier forma en la que pueda ser mutilado. ¿Cuál es el objetivo? Que las mujeres no gocen. Que las mujeres no tengan la intención de buscar el goce en algunos países por fuera de lo que es el matrimonio. Así es. O sea, de garantizar la comodidad y la hombría de los hombres y de las familias, en algunas familias tradicionales de países como algunos países de África, digamos. Sí, ¿sí? Tradición árabe particularmente. Sí, y contar también que hay 2 millones de mujeres que son sometidas a la ablación de clítoris hoy en día. 2 millones de mujeres. Que hay países que lo consideran parte de la tradición, que justamente el objetivo primordial entre todas es evitar la promiscuidad de las mujeres. Y bueno, digamos, una de las cosas que me causa un poco de escozor leer, por ejemplo, era, digamos, que la práctica de la masturbación era considerada un trastorno. En aquellos momentos, y bueno, hoy también en algunos países, lamentablemente. Entonces, uno de los objetivos era, claro, o sea, para cortar con ese trastorno, la mutilación del clítoris también, digamos, era un mecanismo en aquellos momentos, y lo es hoy en día en algunos lugares. El temor que hay al deseo de la mujer, a la pulsión sexual que tiene la mujer, es tremendo, y ese temor hace que quieran dominarlo y extirparlo de esa manera. Sí, no, es... La mujer solamente tiene que tener relaciones para poder procrear. Ese sería el objetivo. ¿Para qué va a querer una mujer tener relaciones si no siente placer? Sí. Únicamente para procrear. Exactamente. Queda ahí muy en evidencia, o sea, el rol de la mujer objeto, ¿no? Así es. Claramente, la única función que tiene es la de ser una incubadora. O sea, tener un hijo, dar la luz y nada más. Es terrible porque esta práctica en algunos países se hace desde los 10 o de los 12 años, digamos. Sí, o sea, sí, sí. Ya desde chiquitita, y directamente hay bebas a las que nacen directamente, sí, les mutilan. Hay lugares en África donde bebés se mutilan, y hay hoy hay una actividad, hay un activismo feminista en relación a esta práctica, a tratar de de eliminar esta práctica en estos países, y con lo que se encuentran es un poco lo que hablábamos hoy, con la costra de la costumbre. Hay mujeres, hay madres que sufrieron esta mutilación de sus órganos y que lo consideran como algo terrible, inclusive sus maridos también, pero dicen, yo a mi hija se lo voy a hacer igual, porque si no nadie se va a querer casar con ella. Tal cual. Digamos, ahí el rol de la familia que entrega a la hija y el hombre que se empodera con la hija. Y una de las cosas que estaba leyendo era que hay un grupo de médicos que se está dedicando a ir a estos países y van, como por decirlo, por el mal menor, digamos. O sea, como estas intervenciones se hacen sin ningún tipo de protección para la salud de la persona, directamente los médicos no van en contra de la ablación en sí, sino van a querer mejorar las condiciones en las cuales esta operación es hecha. Muchas bebas mueren. Exactamente, además, porque se infectan y traen una infección y terminan muriendo. Uh-huh. Así que es bastante complejo. Sí, es una causa de femicidio. Exactamente. Bueno, realmente ya vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Vamos a compartir un poema más. De esta vez tenemos un invitado. No solemos invitar varones a nuestro programa, pero lo vamos a dejar pasar. Lo vamos a dejar pasar porque lo queremos un poquito. Oliverio Girondo. Y vamos a leer un poemilla que tiene que ver con esto que decíamos. El placer tiene que ver con muchas cosas y tiene que ver con la construcción mental que se hace con la conexión con el otro, con la comunicación con el otro, con cómo me siento, con lo que deseo, como cómo construyo ese deseo en mi cerebro, en mi cabeza, en mi ánimo, y de ahí lo que construyo después, ¿no? Dentro de eso es una gran mezcla de cosas, y este poema se llama justamente La Mezcla, y dice así: no solo el fofo fondo, los ebrios lechos légamos telúricos entre fanales, senos y sus líquenes, no solo el solicro, las perufugas, lo impar ido, el aonde, el tacto incauto solo. Los acordes abismos de los órganos sacros del orgasmo, el gusto al riesgo en brote, el rito negro al alba con su esperezo lleno de gorriones, ni tampoco el regosto, los suspiritos solo, ni el fortuito dial, sino, o los autosondeos en pleno plexo trópico, ni las excesas menos, ni el endédalo, sino la viva mezcla, la total mezcla plena, la pura e impura mezcla que me merma los machimbres del alma masa, tensa las tercas hembras tuercas, la mezcla, sí, la mezcla con que adherí mis puentes. Y con eso nos vamos yendo. Nos encontramos el jueves que viene a las 17 horas en Radio Nauta. Nos escuchamos FM 106.3 y nos encontramos en el Olga Vázquez todos los días, 60 entre 10 y 11. ¿Le vas a mandar un saludo a alguien, Vicky? A ver. No le voy a mandar saludos a nadie hoy porque ya nos hacemos. Le voy a mandar un saludo a nuestro operador Estrella. Que muy bien, Vicky. El avante, el negro, como siempre. Y su hijo, que ha venido aquí a acompañarlo. Y en algún momento se va a apropiar de ser el hijo y vamos a saber el nombre, ¿no? Porque sí. Es el hijo del operador. Capaz que no quiere, capaz que quiere pasar de incógnito. Que no quiere que sepa que está acá en los tacones de punta. Vamos, nos vamos. Chao. Buenas tardes, nos vamos. Ahí voy, con los tacones de punta.